Y ahora te vas a poder comunicar, por los motivos de siempre en el programa, pero porque estamos muy contentos de recibir en él a Nora Moyano y a Carlos Russo, militantes sociales, políticos, militantes del agua. Bienvenidos al programa. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy contentos de recibirlos y con ganas de hablar de todo esto que ha pasado en Mendoza, que ha sacudido el tablero de modo tan profundo, lo que tiene que ver con las luchas políticas y sociales que se dieron entre diciembre y febrero, que permitieron que se mantuviera la ley 7722. Ustedes fueron protagonistas principales, muy activos de todas esas luchas. Un poquito, un balance de eso, como lo están viendo actualmente. Bien, mira, muchas gracias por la oportunidad de conversar este tema. Y seguimos transitando días difíciles, días de defensa de nuestro bien común fundamental, que es el agua. Y en diciembre hubo efectivamente jornadas bastante problemáticas para el gobierno y bastante agitadas para todos nosotros, en virtud de querer aprobar un proyecto de ley que hacía caer la ley 7722, que era el proyecto de ley, la ley 9209, que efectivamente fue aprobada en la legislatura. Para nosotros es una cuestión penosa porque fue aprobada en forma absolutamente mayoritaria, solamente creo que el FIT y alguna abstención quedaron por fuera, pero los dos bloques mayoritarios decidieron dar de baja a nuestra ley 7722, que no es una ley antiminera, muy por el contrario, una ley que nos protege del uso de sustancias contaminantes en megaminería a cielo abierto, ácido sulfúrico, cianuro y otras sustancias contaminantes del mismo tenor o gravedad. Entonces creo que no se comprendió desde el gobierno y desde algunos otros sectores de la legislatura que para el pueblo es algo extremadamente importante en Mendoza, después de tantos años de sequía, de una sequía tan grave y de tanta falta de nuestro recurso fundamental, no solo para el agro, sino también en muchos barrios de la provincia. Por eso una de las consignas que ahora levantamos y que se forjó en aquella oportunidad también es la democratización del agua. Que el agua sea para el pueblo, que el agua sea para todos y no para los sectores concentrados de la economía transnacional y sus representantes locales, tanto empresarios como al parecer lobbies políticos también. Qué interesante eso, ¿no? Democratización del agua. Tiene, dispara múltiples reflexiones, ¿no? Mendoza es una provincia con mucha discusión en torno a eso. El departamento de irrigación tiene jerarquía constitucional. Muy interesante eso para repensar eso, cómo se democratiza ese recurso y ese bien tan preciado. Vos fíjate qué fácil que le resulta a veces a algún gran grupo. Lo vemos hoy, por ejemplo, esto que rápidamente obtuvo el grupo Vila cuando fue por su cascada. En un ratito en fiscalía resuelven que está todo bien, que no hay nada que reclamar, que está todo perfecto, que evidentemente que es legal, que los pasos administrativos se habrán cursado, cosa que ni siquiera discutimos administrativamente. Digo, pero qué fácil. ¿De qué estamos hablando, Carlos? Explícanos. De la cascada de San Isidro. Es decir, Vila se robó una cascada y tiene, hay que decir cosas que parecen absurdas. Es decir, está en la Constitución Nacional que los ríos, los arroyos, eso no se lo puede quedar ni Joe Luis en el sur, ni Vila acá. Es tan absurdo. Y sin embargo, consiguen. Claro, lo que pasa es que como pasaría por tierras propias, hay una eterna discusión de cómo se administran estos caudales por tierras privadas. Pero en fin, más allá del tema específico, que todos creemos que no cuenta con ninguna legitimidad, pero legalmente siempre lo resuelve, es muy rápido, es muy fácil, el Estado es solícito, estamos todos viendo cómo resolver este temita del señor Vila. Ahora, cuando tenemos cientos de barrios de la provincia de Mendoza sin agua, cuando no tenés agua en los territorios, que a veces cada 21 a 28 días agua para riego, justamente en la época más difícil y que nuestros productos más lo necesitan, eso no merece mayor análisis. Cuando se roban el agua, cuando te encontrás que se roban el agua de los ríos, el Atuel o el que fuere, que tienen que hacer investigaciones privadas los regantes para llegar a estas conclusiones, tenemos un Departamento General de Irrigación que es como una gobernación en la provincia, que parece que no se da cuenta a tiempo del robo de millones y millones de litros de agua. Y cuando aparece uno de estos señores con poder mediático, con poder efectivo, con empresas petroleras, con manejo de recurso hídrico, efectivamente el Estado sale a correr detrás para abastecer o favorecer sus intereses. Y eso es lo que nos preocupa realmente. Tenemos cientos de barrios sin agua y estamos muy preocupados por resolverlo. Por ejemplo, en este caso puntual, anecdótico, el problemita Vila. Interesantísimo todo lo que se dispara. Me quedaría un rato largo hablando de esto de la cooptación de las instancias estatales por el poder real y cómo se apropian de los recursos que deberían ser del conjunto del pueblo. Pero a mí me interesa que nos enfoquemos, porque es lo específico de esto que viene pasando desde diciembre, en cómo se construyó semejante movilización que hizo que la mayor parte del sistema político, como decía Carlos, estaba de acuerdo en derogar la 7722, tuviera que dar un reculo bastante vergonzoso y ratificar la 7722. ¿Cómo se generó esa movilización tan impresionante del pueblo mendocino? Y un poco porque nosotros somos hijos de un oasis, hijos de los huarpes, de los incas, que ellos nos transmitieron la cultura del agua, el ciclo del agua que se enseña en las escuelas primarias, las asambleas mendocinas por el agua pura, que desde que tomamos conciencia que estaban por reventar en San Carlos, en la Laguna del Diamante, para poner una minería, y ahí empezó a organizarse a través de lo que aprendimos también de los compañeros de Chubut, que ellos acababan de hacer un referéndum que rechazaba la megaminería. Y así fueron surgiendo las asambleas por departamentos, General Alvear también, el sur, y después todas las asambleas. En el año 2007 cristalizamos toda esa concientización, lucha, y bueno, General Alvear estuvieron 15 días, todo el pueblo de Alvear bajo la nieve en el año 2007, y San Carlos lo mismo, una semana, y acá en la legislatura estábamos los más de la parte metropolitana. Logramos el 20 de junio del 2007 la ley 7722, que fue parida por el pueblo en las calles. Esa ley, desde entonces, que viene siendo cuestionada por los lobbies empresarios, los estudios de abogados famosos, rubios, de José Leste, recién en el 2015 logramos que la Corte se expidiera, la Suprema Corte de Mendoza, por la constitucionalidad de nuestra ley. Pero no les pareció suficiente y siguieron el embate. Nosotros veíamos en el año 2018 los proyectos de Agulles, Abrán y Camiolo, que querían reformar la 7722. Hicimos también una movida bastante importante, trajimos a expertos como la Maristela Esvampa, Horacio Machado, el Quique Viale, Juan Pablo Olson, y los nuestros propios como la Lucrecia Wagner, el Marcelo Giró, y dimos charlas, conferencias, estuvimos en el Senado, en las comisiones del Senado que trataban estos temas, y logramos parar porque se venía la campaña electoral, y ahí todos salieron a decir que era fundamental defender el agua de Mendoza y su ley. Bien, este año, ni bien estrenado el nuevo gobernador, logra un acuerdo a nivel presidencial, por lo que tanto uno como otro partido, en menos de lo que canta un gallo, votaron la ley del cianuro, la 9209. Veíamos antes de esto entrar como Pedro por su casa a los empresarios que están presionando permanentemente, y a nosotros nos negaban una reunión para poder hablar con los senadores y diputados. Hasta que finalmente dijeron, bueno, tal día los esperamos, cuando íbamos a ir la suspendieron. Esa es la realidad. Finalmente, entonces, esto fue como, porque todo el pueblo se iba enterando de todos estos sucesos, tanto de lo que sucedía desde el 2018, otra vez la misma cantinela. Los medios hegemónicos estaban otra vez apoyando la postura del gobierno. Ahora, ¿sí? Nora, las asambleas normales de ustedes, de las distintas asambleas del agua, tienen una cierta cantidad de gente que va. Pero lo que pasó en diciembre fue una cosa que desbordó todos los canales, es decir, ahí hubo algo que conectó con una cosa que generó la rebeldía del pueblo, que salió masivamente a las calles, ¿no? Y por supuesto, porque evidentemente estamos con estos gravísimos problemas. Guanacache se secó y es un sitio Ramsar, uh-huh, increíble. ¿Cómo fue la cobertura que dieron los medios a todo el proceso? Yo me imagino los que van a contestar, pero bueno, les hago igual la pregunta. No, mirá, los medios hegemónicos, no, por eso por asamblea hemos decidido que no le damos notas a ellos directamente. Y sí, ¿en serio han decidido cómo? Sí, no le damos notas ni a Los Andes, ni al 1, ni al Canal 9, ni al Canal 7. Con algunas trampitas que hacen algunas compañeras y compañeros, pero en general no. Mirá, vos no sabía eso, che, y qué sí, decisión. Y a ustedes, a la Mosquitera, a la Radio Cuyum, a la Paquita de Uspallata, a todos los medios alternativos que los ha parido también el pueblo y que son parte, como ustedes dicen, nosotros no solo estamos, sino que somos parte. Y bueno, lo sentimos así y es a los únicos que le estamos dando la información y poniéndolos al tanto de nuestras acciones. Por y, lo que toca a la Mosquitera, muchas gracias. Bueno, la verdad que es divino. Es muy, muy impresionante la decisión porque supone una pérdida, digamos, pero una decisión política muy trascendente. Es decir, vamos a otro modo de construcción. Es el modo de construcción asambleario, horizontal, donde las decisiones se toman en conjunto, donde todos somos escuchados. Podemos no o no llegar a consensos, no importa, pero respetamos profundamente. Y bueno, y las radios nuestras del pueblo, que así las consideramos, nos han dado, bueno, como Giramundo también, no me quiero olvidar de ninguna, por favor. Las radios alternativas, los medios alternativos de comunicación de Mendoza han estado siempre con nosotros y con todas las luchas sociales justas, gremiales, todas las luchas que como pueblo venimos abordando. Y realmente es para nosotros meritorio lo que ustedes hacen. Y bueno, nosotros queremos apoyar con este tipo de entrevista, justamente a las radios nuestras, son las radios del pueblo de Mendoza. Si nos permitís un detalle, haber trabajado durante más de 15 años tratando de generar conciencia o compartir nuevas formas de sentir y de ver este tema del agua, el tema del ambiente, que lo han planteado asambleas y ONG ambientalistas, pero hay que entender lo que planteabas vos recién, este nuevo fenómeno de decenas de miles de autoconvocados, organizaciones nuevas que se han autoconvocado y se han formado, asambleas nuevas que se han constituido, y sobre todo la gente independiente de a pie que se autoconvocaba para cada marcha y que se sentía motivada porque ha hecho eclosión aquello de lo que hemos hablado hace muchos años y que en ese momento, o en aquel momento, o en todo este proceso, han sentido amenazadas. Entonces, si nosotros dijimos durante muchos años que defendíamos el agua de Mendoza, que teníamos una ley y que dentro de ese juego se podía, y que recordarán ustedes que los candidatos de las organizaciones mayoritarias iban a respetar este marco, esta ley, y que cualquier otra manera, pero que el problema no es que alguien quiera cambiarla, el problema es la forma en que se hace todo en nuestra provincia y en nuestro sistema. Se hace de arriba para abajo, verticalmente, desde el poder, se impone, se miente, se aplica, se engaña a la gente con collares de colores, con lo que fuere, y pretende que no, nuestro pueblo de ninguna manera se va a dar cuenta. Bueno, en esta oportunidad, después de tantos años de trabajo de asambleas y de otros grupos ambientalistas que han hecho su parte, y de las mismas maestras o docentes que todo el tiempo están hablando del tema ambiental, el ciclo del agua, la necesidad del cuidado, y además la cuestión elemental de que vas a tu casa y no tenés agua, y que hace muchísimo calor, y que hay una crisis hídrica tremenda, y que todas nuestras plantas, vegetales y aquellos que han hecho que podamos vivir este lugar, que es un desierto invivible si no fuera por nuestras plantas, y están todas estresadas porque no se puede ni regar, ni se puede cultivar con tranquilidad nuestro territorio. Bueno, todo eso hizo eclosión. Y no escucharon aquellos sectores a los cuales inclusive se les advirtió políticamente, porque el tema ambiental, por supuesto, lo venimos diciendo todos los días, pero también se dijo que son 20 locos que están en la puerta. No, los 20 locos damos testimonio. pero la fe que hay, la creencia, el saber lo que significa el agua para todo el pueblo de Mendoza es mucho mayor que los 20 monjes que se juntaban en la puerta de la legislatura todos los martes o todos los jueves. Había mucho más. No supieron verlo, se atropellaron una pared muy fuerte. Yo creo que está fuera de la historia, vos a lo mejor recuerdes, una ley que en una semanita se ha retrocedido con el nivel de consenso que ellos tenían, no. La votaron todo a favor y después tuvieron que votarla todo en contra. Y además decir cosas, lo que dijeron a favor para después desdecirse, creo que ha generado un descrédito aún mayor para un sistema político que estaba atravesado por una crisis bastante profunda. Porque ya no les creíamos, ahora parece que nuestro pueblo les cree un poco menos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque lastima también un sistema que ya viene bastante golpeado. Nuestro sistema político está muy golpeado, una crisis de representatividad muy profunda. Les quiero plantear, Nora, Carlos, la pregunta central de por qué estaba muy ilusionado de conversar con ustedes cuando me confirmó Carlos que iban a venir. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que me pregunto para mí y comparto con mis compañeras, compañeros y con los oyentes? ¿Cómo puede ser, en primer lugar, solidaridad con ustedes porque están procesados y perseguidos políticos? ¿Cómo puede ser, y esto es lo que me planteo, cómo pasar de esa construcción de un reclamo puntual a un soporte de una política que nos dé cierta contención como pueblo y a ustedes como dirigente? ¿Cómo puede ser que habiendo decenas, no sé si cientos de miles en las calles reclamando por la vuelta de la vigencia de la 7722, ustedes estén procesados por el gobierno autoritario como si nada y esa fenomenal expresión política no sea soporte para exigir que los desprocesen? Mira, tenemos abogados que nos están defendiendo, la Julieta Lagorello, y ahora se ha sumado el Pablo Salinas a nuestra defensa. Y en realidad te quiero aclarar que estamos imputados, no procesados. Perdón, sí, no soy abogado. Es una sutileza, pero todavía no nos procesan. Y bueno, vos ves lo que ha sido la... Si fuera por el gobierno, ponerle la firma que van a intentar avanzar. En el penal avanzar. De Ushuaia, si fuera por el gobierno. Sí, pero... claro. Pero, Martín García. Claro, pero vos has visto lo que ha sido la justicia en toda esta etapa. O sea, uno no puede salir... Se entiende lo que les plantean, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es decir, es aberrante cualquier persecución, todas las persecuciones que hemos estado viviendo. Ahora, ¿por qué todas son aberrantes? Ahora, ¿qué cara dura? Porque ¿por qué se animan con ustedes por este tema que además ha tenido un apoyo tan... exuberante? ¿Te enteraste lo de las multas que llegaron y que las tuvo que bajar, claro, el Ulpiano la misma, bueno, semana? Es, sí, una vergüenza, pero además estaban calcadas, era copiar y pegar, y dijeron, el señor Carlito Almenara que tuvo a tal hora, a tal día, y la señora Virtude que tuvo otro día, a la misma hora, haciendo lo mismo, en el mismo lugar, y cada uno así los nombres, y Pepito, y Juancito, y Danielito, y todas las multas venían con el mismo discurso, cambiando el día, pero que era el mismo, la misma monto. El mismo monto, la misma falta, a la misma hora. Nosotros venimos denunciando desde que salió el código de convivencia totalmente anticonstitucional que sacó la ciudad de Mendoza, donde vulnera derechos constitucionales a partir de una ordenanza municipal, una cosa absurda total, que es en el que se basan esas multas, ¿no es cierto? Claro. Pero una cosa totalmente absurda. Pero ahora lo que digo, hay que avanzar en mayores grados de libertad del pueblo, no pueden seguir utilizando esos mecanismos. Nosotros que venimos de la dictadura militar, con 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, con las abuelas todavía buscando a los bebés que se robaron, con todo lo que ha pasado en esta cantidad de décadas, otra vez el oscurantismo, otra vez retroceder, no. No, a nosotros nos están aplicando el Código Penal, no el Código Contravencional. El artículo 241 del Código Penal. Que además, Penal es, además es brutal, ¿no? Es brutal. Habríamos hecho un secuestro agravado de la legislatura. Claro. Mirá lo que te acusa por ir a protestar. Estaba infantería, estaba toda la policía de la provincia. Son mala leche, son enemigos del pueblo. Estado, y tenían a la infantería, a la policía. Es insólito. Bueno. Es insólito. De todas maneras, nosotros seguimos en la lucha, ahora vamos porque no queremos fracking, porque eso otra vez se permitió a Vila Manzano, con la empresa El Trébol, uh-huh, a hacer fracking en Malargüe, siendo uno de los argumentos que nadie vive ahí. ¿Cómo que nadie vive ahí? Hay población, bueno, están los compañeros de Malargüe, de Mapuche, los compañeros puesteros. Bueno, la lucha nuestra sigue, no vamos a claudicar. No vamos a retroceder en nuestras libertades democráticas. Tenemos que estar de pie porque nos lo merecemos, porque costó tanta sangre, tanta lucha tener estos derechos garantizados por la Constitución, los tratados internacionales. No se lo vamos a permitir. Así que estaremos imputados y bueno, estamos imputados, pero seguimos en la lucha y hasta que la logremos ganar también la lucha contra el fracking. Por ahí se eligieron un mal enemigo, porque para meternos miedo por ahí había otro. Nosotros no somos tan fáciles para eso, no digo que sea una situación óptima, pero este tema... Pero no tienen que haber perseguidos políticos. No, por supuesto. No, por supuesto. Pero es que además nosotros no decimos que no puede haber otro punto de vista. ¿Cómo no nos vamos a poder sentar en una mesa donde alguien plantee lo contrario a lo que nosotros creemos? Pero esta gente evitó por todos los medios que nosotros diéramos alguna clase de discusión. Tuvimos que pedir un permiso extremo para poder exponer 2 o 3 minutos de alguna compañera o compañero nuestro, y cuando se armó lo de la legislatura el otro día no nos dejaron exponer a algunos otros, porque nosotros seríamos los dueños del mal, los dueños de la revuelta, y ellos los dueños de la verdad y de lo que se discute. Además, está fuera de la historia de Mendoza que 3 comisiones de diputados con 3 comisiones de senadores al mismo tiempo estuvieran discutiendo para en 3 o 4 días sacar un proyecto de ley de esta envergadura. Entonces vos decís, el miedo que tenemos es el daño profundo a nuestra democracia y nuestro estilo, el estilo que logramos tener después de la dictadura. No decimos que no puedes tener otra visión de mundo, claro que la puedes tener. Otro punto de vista, contrario, antagónico, por supuesto que sí. Pero lo que no quieren es que de ninguna manera se discuta, que ni se hable. ¿Por qué no votan en contra el proyecto que nosotros presentamos de Mendoza Libre de fracking? Listo, vota en contra y ya está. Que ni se hable del tema que los grupos concentrados pretenden llevar adelante. Y esa es la discusión política, la ideológica y la defensa de nuestras libertades democráticas. ¿Querés opinar otra cosa? Hacelo, pero permití que nosotros también podamos hacerlo. Pero has visto el maltrato, también imputaciones y procesamientos que vienen. No es, esto nos pasó a nosotros los de las asambleas del agua. Pero tenemos compañeros en el SUTE, tenemos compañeros de ATE, tenemos compañeros de otras luchas, que son todas las luchas del pueblo, que están imputados y procesados. Y hay ya que han decretado culpabilidad en el caso de la Raquel y del Macho, encima de esa manera tan cínica. 4 meses en suspenso, 4 meses, culpables, 4 meses en suspenso. Por favor. Bueno, esto nos viene desde el Cornejo, el PRO, todos estos 4 años, y este hombre se ve que lo va a profundizar. Tenemos que ir al intermedio del programa. La primera hora siempre hacemos una pausa, así que les agradecemos mucho haber venido. Cuenten con toda nuestra solidaridad, agradecimiento. Y bueno, adelante. Nora Moyano, Carlos Russo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La invitación para mañana entonces, dale, a las 8 de la mañana, que vamos a estar en Plaza Italia para participar, como todos los años, en el carrusel o contra carrusel, como se lo suele decir, desde los espacios asamblearios. Va a estar también una representación de esta radio y va a ser muy interesante para mostrarle a las autoridades y al pueblo de Mendoza que seguimos en pie en la defensa de nuestros bienes comunes y la decisión soberana de nuestras comunidades. Hay transmisión de la mosquitera, sí, del, sí, sí, sí, contra carrusel. Entonces, ¿a qué hora es, Carlos? Desde las 8 de la mañana que nos encontramos en Plaza Italia, empieza la transmisión, lo sé, porque vamos a confluir, y después creo que va a haber notas durante toda la mañana a lo largo del carrusel. Muchas gracias. Gracias. Vamos al corte de la primera hora y volvemos con Temprano para Imposibles.